FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Lunes 18 de julio, así con la voz quebrada y todo, pasados por agua. A menos de 12 grados de temperatura, según declaran los medios televisivos, 10 grados 7, yo creo que hace menos. Estamos pasando por una situación espantosa, esto de la gripe nos está afectando a todos. No es una sensación la gripe, es una triste realidad. El señor Mariano Castro, mientras se suena la nariz del otro lado, está preparando la música del día de hoy. El señor Víctor Castro, mientras se seca los pies mojados, está preparando los utensilios de la cocina. Y estamos un lunes más, siendo las 21:04, en la cocina de FM Moreno. Esto es otra noche de Radio Gourmet. Esta noche tenemos dos discos que para mí son muy interesantes. El primero es un disco de Elian Elías, que va a estar en Las Cortinas el día de hoy. Elian Elías es una pianista increíble de Brasil que ha dejado su huella dentro del jazz internacional. Vamos a estar escuchándola a ella en Las Cortinas. Y el disco del cual vamos a pasar algunos temas es un disco de dos grandes también. El señor Mariano Castro me hace señas, yo no lo escuché del otro lado. Pero bueno, estamos bien. Me dice el señor Mariano Castro que algo que parece un chicle estaba en una de las recetas del día de hoy. No es chicle, Mariano, son acelgas. Deja eso tranquilo. Les contaba, el disco que tenemos hoy, del cual vamos a estar escuchando música, es el disco de Rosa Passos y Ron Carter. Ron Carter es uno de los, para mi gusto, uno de los contrabajistas más delicados que hay, uno de los más exquisitos, qué palabra difícil de pronunciar estando así de congestionado. Y Rosa Passos es una cantante brasilera que podríamos contar de ella que está metida en la música desde los 5 años. Primero como pianista, después como cantante. Dejó, no abandonado, pero sí a un lado el piano para dedicarse a estudiar guitarra y tocar. Podríamos decir que es, esto quizás suene mal en algún contexto, pero podríamos decir que es la versión femenina de João Gilberto. Tiene un manejo impecable de la voz, es una voz que no es una voz prodigiosa, pero sí que transmite muchísimo. Vamos a estar escuchando entonces de este disco que se llama Entre Amigos, bueno, algunos de los temas el día de hoy. Por otro lado, como siempre, tenemos el vinito recomendado para esta semana, tenemos también la receta del día de hoy. Estoy un poquito perdido, no encontré mi lista con los temas que vamos a pasar el día de hoy. Vamos a escuchar si el señor Mariano Castro nos da el ok. El primer tema del disco de Rosa Passos y Ron Carter, que si no me equivoco es Bahía con H, que es el primer tema de este disco Entre Amigos. Dos señores que han tenido un camino muy largo recorrido por su cuenta, cada uno de ellos, un señor y una señora, y se encontraron haciendo esto. Da licença, meu senhor. Da licença pra ioiô. Sou amante da gostosa Bahia Porim. Pra saber seus segredos, serei baiana também. licença de gostar um pouquinho só. A Bahia eu não vou roubar, tem dó. Já disse o poeta que terra mais linda não há. Isso é velho do tempo em que já se escrevia a Bahia com H. Deixa ver com os meus olhos de amante, saudosa Bahia do meu coração. Deixa ver baixa do sapateiro, charreou, barroquinha, calçada da bom. Sou um amigo que volta feliz pros seus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da sua magia. Deixa ver teus sobrados, ladeiras, igrejas, teus santos e montes, tal qual o postal. Dá licença de rezar pro Senhor do Bom Fim. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Olhos de amante, saudosa Bahia do meu coração. Deixa ver baixa do sapateiro, charreou, barroquinha, calçada da mão. Sou um amigo que volta feliz pros seus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da sua magia. Deixa ver teus sobrados, ladeiras, igrejas, teus santos e montes, tal qual o postal. Dá licença de rezar pro Senhor do Bom Fim. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Continuamos en Radio Gourmet desde la cocina de FM Moreno 90.1. Estoy hablando casi como el señor de los separadores, impresionante. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, el 466-6559 o por mensaje de texto al 15-615-403-59. Les comentaba recién de Rosa Pasos, que esta mujer a la cual escuchábamos cantar recién se dedicó después de un tiempo de estudiar piano a tocar la guitarra y que con muy pocos años empezó su carrera como compositora, como guitarrista. A los 15 años, si no me equivoco, ya había ganado algunos premios en la televisión brasilera como compositora y como intérprete, y en muy poco tiempo se convirtió en una de las referentes del bossa nova. Ella nació en Bahía, algo que sin duda ha marcado su estilo. Y por supuesto, como les decía antes, Joao Gilberto es uno de los referentes dentro de su carrera, tanto como compositor como intérprete. Si a Rosa Pasos le añadimos al contrabajista Ron Carter, que es uno de los de los mayores referentes del instrumento dentro del mundo del jazz, de quien podríamos decir que Ron Carter participó del quinteto de Miles Davis, quizá como referente más fuerte de esto, y es junto con Bill Evans o Cannonball Adderley, incluso con Randy Winston, uno de los músicos de jazz más destacados. El éxito y la popularidad le llegan a las manos a Ron Carter en esta formación, que duró entre 1963 y el 68, en este quinteto que fue excepcional, que tuvo la delicadeza de armar Miles Davis. Y bueno, él participó de la sección rítmica junto con Herbie Hancock en el piano y el baterista Tony Williams, que para los fanáticos, podríamos decir, o la gente que escucha jazz, los deben conocer, son dos virtuosos dentro de sus instrumentos. Y en una de estas formaciones que podríamos decir históricas del jazz, después de abandonar el quinteto de Miles, y hay que decir que hay que tener un muy buen proyecto o hay que estar muy satisfecho con lo que uno ha hecho para abandonar un proyecto como este. Tocar en un quinteto con Miles Davis, en ese momento quizá el mayor exponente del jazz. La congestión me está matando. Después de abandonar el quinteto de Miles, encara a Ron Carter su carrera personal, y esto le permitió grabar su nombre a fuego dentro de la historia del jazz. Tanto como sesionista como colaborador, ha participado en grabaciones con Stanley Turrentine, ¿con quién más? Con Grover Washington, con George Benson, incluso con Lionel Hampton. Podríamos decir que es un escalón fundamental también dentro de la carrera de Ron Carter, la participación, además de la participación en el quinteto de Miles, la participación en el grupo que se llamó VSOP, que retomaba las ideas musicales del grupo de Miles y que fue formado con Freddie Hubbard, con Wayne Shorter, con Herbie Hancock y con Tony Williams. Bueno, tendremos que destacar también la participación en el Great Jazz Trio con Hancock y Williams de nuevo. Y por supuesto el cuarteto impresionante que formó con Sonny Rollins, con McCoy Tyner al piano, Sonny Rollins en el saxo, McCoy Tyner en el piano y Al Forrest en la batería, lo que los convirtió en una de las máquinas de componer más prolíficas de las últimas épocas. Ron Carter es un contrabajista excepcional. Realmente creo que está de más decir que a mí me gusta muchísimo. Está dotado de un sonido muy, muy fino, un sonido con mucho peso. Es impecable y es seguro. Es un tipo que elabora la música con una elegancia, con una frescura y con una imaginación realmente que tienen que ver con su personalidad, con esta sobriedad y con este carisma que él despliega en el escenario. Bueno, después de babear un rato con este disco y contarles un poquito de qué fue la historia tanto de Ron Carter como de Rosa Pasos, podríamos escuchar un tema más. Vamos a escuchar de este disco Entre Amigos el tema número 4 del disco. Número 4 del disco. Les repito los teléfonos para comunicarse con nosotros, el 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. El tema número 4 de este disco se llama Sonrío para mí y vamos a escucharlo, no más que eso. (Risa) desprezou seu amor. Agora é tarde demais, não sofro mais essa dor. Sorriu para mim, não disse nada, porém fez um jeitinho de quem quer voltar. Dançava com alguém que desprezou seu amor. Agora é tarde demais, não sofro mais essa dor. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. A 8 minutos de la mitad del programa. Vamos a charlar un poquito de la receta del día de hoy, que son acelgas con almendras. Tenía ganas de comer algo así sabroso. Le vamos a agradecer, por supuesto, como siempre, a Liz de Arte y Sano. El teléfono para comunicarse con Liz es el 466-1669, que es quien nos va aconsejando y nos va dejando recetas para la semana, para que vayamos probando. Y por supuesto vamos a agradecerle también a nuestros sommelier amigos que nos han recomendado para el día de hoy el Cuesta del Madero Malbec Cabernet, que es un vino que estaba escondido. Ahí está, muy bien, el señor Mariano Castro preparando ya las copas. Vamos a agradecerle por supuesto al señor Mariano Castro, que está en la conducción, en los controles de la cocina de FM Moreno, y al señor Víctor Castro, que se ocupa de la logística y de andar esquivando chaparrones a esta hora de la noche para que tengamos los materiales para cocinar. La receta del día de hoy tiene que ver con la cocina ayurveda. La cocina ayurveda es una práctica a la que se conoce también como la ciencia de la larga edad y de la salud, o madre de todas las curaciones. es esta filosofía hindú, entre muchas cosas, nos permite diseñar nuestra propia estrategia de salud de una forma natural y para toda la vida. Entre estas estrategias se encuentra la alimentación. Esta alimentación, en donde el Ayurveda apoya la creencia de que no existe un menú que sea igual para todos, sino que cada individuo requiere un menú especial, tomando en cuenta su constitución y sus necesidades. Vamos, por supuesto, a agradecerle otra vez a Liz de Arte y Sano. Busquen Arte y Sano en internet y se van a encontrar con un montón de soluciones, así como nos están solucionando las recetas de cada semana nosotros. Les cuento que para la receta de hoy, las acelgas con almendras, esto va a rendir más o menos para cuatro personas. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 kilos de acelga, un puñado de almendras crudas. A ver, pongamos un número de almendras. 14, ¿te gusta? 14 almendras crudas, ¿está bien? Hagamos un puñado generoso. En gramos no sé cuánto será, pero hagamos un puñado de almendras crudas. 3 dientes de ajo, 1 cucharada de harina, un limón, un poquito de aceite y sal. Por cuestiones de preferencia, uno siempre prefiere el aceite de oliva y sal marina, pero se puede solucionar con aceite de mezcla y con sal del paquetito. Así que con estos ingredientes, en un rato vamos a estar elaborando la receta del día de hoy. Y como les contaba recién, el Cuesta del Madero Malbec Cabernet va a ser el vino del que vamos a estar hablando en un ratito. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema más de este disco que a mí me gusta tanto, que es Entre Amigos. A ver, Entre Amigos me parece que es el mejor nombre que se le podía dar a este disco, ya que da la sensación de presenciar una reunión íntima en la casa de Rosa Pasos o de Ron Carter. Entre unas tacitas de café va surgiendo esta necesidad de hacer música, o entre alguna copita de vino. Tanto Rosa Pasos como Ron Carter, la presencia del bossa y del jazz mezclados así íntimamente, dan como resultado final, quizá esta también haya sido una receta que han tenido la delicadeza de acercarnos Rosa Pasos y Ron Carter. Dan como resultado este disco que es realmente impecable. Por supuesto, sin olvidarnos de Billy Drewis, creo que se pronuncia así, el apellido del saxo tenor y clarinete en este disco, de Lula Galbao, el guitarrista acústico. Está también, por supuesto, Ron Carter en el contrabajo, Rosa Pasos en la guitarra acústica y cantando. Y me acabo de olvidar el nombre del percusionista. El percusionista es Paulo Varga. Estas cosas las voy a tener que empezar a anotar porque la memoria me está fallando. Paulo Varga fue el percusionista a quien recién escuchábamos entrar al tema con un toque de tamborín, que participó en este disco. Vamos a escuchar ahora la versión de Caminos Cruzados de este disco, que lo escuchamos, a ver si la gente estuvo atenta el fin de semana. El viernes pasaron este tema en la versión de Oscar Alemán, en la columna de cultura de Latido Americano. Nosotros vamos a pasar nuestra versión del día de hoy de Rosa Pasos y Ron Carter del disco Entre Amigos. Vamos a la tanda y cuando volvemos regresamos con la receta y el vino de hoy. ¿Le parece, señor Mariano Castro? Muy bien, vamos a escucharlos. Quando coração que está cansado de sofrer encontra coração também cansado de sofrer, é tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar. Quando existe alguém

esta presencia en el cotidiano. Podríamos decir también que este vino acaba de volver del olvido, esta marca resucitada por la distribuidora Brands. Si tenés memoria te vas a acordar, en las mesas familiares de la infancia esta marca campeaba en las mesas arriba de los manteles. Hoy por hoy consigue un perfil un poquito más novedoso, con quizá con un poquito más de elaboración, consiguiendo un vino de un muy buen volumen, muy buen cuerpo, con estos colores rojo violáceos de la mezcla del Malbec y el Cabernet. Ha logrado instalarse hace muchos años en la mesa de todos los días. Y por primera vez podríamos decir que la segunda parte es mejor que la primera. La bodega Cruz de Piedra de Mendoza ha conseguido reelaborar y mejorar los vinos. Y este Cuesta del Madero es un vino que se consigue en los supermercados por menos de 20 pesos. Va a ser el vino recomendado de esta semana. No tenemos mucho que aclarar sobre esta mezcla del Malbec Cabernet y los varietales de los que venimos hablando hace tiempo. Vamos a dejarlos mientras servimos nuestra copita de vino. Los teléfonos para comunicarse con nosotros siguen siendo el 466-6559, el 1561-540359. Vamos a agradecerle el llamado a Sergio, de recién, que nos acaba de avisar que ya volvió de Santiago del Estero junto con Gastón, Lito y una tanda de músicos que se han escapado el fin de semana. Vamos a tener a los invitados también en algún momento para pasar algo más de folclore. Ya lo tuvimos de invitado una vez, vamos a ver si lo traemos junto a Gastón Ibáñez. ¿Qué más? Vamos a agradecerle a Ángela, que nos ha dejado unos mensajitos preguntando si tenemos delivery. La verdad, Ángela, que no tenemos delivery, pero por lo que nos acaba de confirmar, zafó. Esta noche cocina Dani, así que bueno, Ángela se salvó de cocinar. Ponelo a Dani ahí al costado de la radio para que escuche la receta, a ver si se anima a llevarla adelante. Vamos a agradecerle también a Cristian, a Mariana, que nos acaban de mandar mensajes. Cristian dice que está todo muy bonito, pero él para hoy eligió un guiso. Está muy bien, Cristian, está perfecto. Hoy es un día que da para guiso, absolutamente. El señor Mariano Castro dice que además de cenar con nosotros, va a salir corriendo para la casa a buscar su porción de guiso también. Entonces, bueno, lo acompañamos en el sentimiento, Mariano, que es un señor que está preocupadísimo porque en la casa lo están esperando también con un guiso calentito. Vamos a agradecerle, decía, a Mariana, que como siempre nos está escuchando. Gracias, Mariana, por estar del otro lado y haberte comunicado después de seguirnos durante tanto tiempo sin comunicarte, quizá por timidez. Sabíamos que estabas ahí. A mí me gustaría saber si Agustín hoy está escuchando. Yo quiero saber si Agustín escucha en vivo o lo escucha en la semana, porque él me habla de los programas cuando nos encontramos, pero después, yo no sé, a mí me queda la sensación de que él nos está escuchando en otro horario y que a esta hora está haciendo otra cosa. Se lo vamos a dejar ahí picando a ver si es cierto que nos escucha en vivo. Vamos a agradecerle también a Carla y a Eugenia. Gracias también por estar de ese lado. Dicen que probaron la receta de, ¿dónde está?, del famoso locro, que les había quedado pendiente la receta del locro, que pasamos hace un montonazo, pero que la probaron y que funcionó bárbaro, con algunas variaciones. Y vamos a agradecerle también a Martín, que dice que probó la receta de la salsa del otro día, que probamos con nuestros vegetales. Él la probó con pastas y dice que con pastas funciona muy bien la receta de la salsa con aceitunas y manteca, ajo y un poquito de crema. Les agradecemos a todos por estar ahí. Vamos a escuchar un tema más de este disco maravilloso de Rosa Pasos y Ron Carter, llamado Entre Amigos. Mientras la dejamos a Elian Elías descansar un ratito, vamos a escuchar ahora... A ver, Escuchamos recién Caminos Cruzados. Vamos a escuchar Feito Giora Sound, que es el tema número 9 del disco. Y al regreso nos vamos a despedir ya con la receta del día de hoy. Escuchamos entonces a Rosa Pasos y Ron Carter. Se perdendo, por isso agora vou me defendendo da dor tão cruel de uma saudade que por infelicidade no meu pobre peito invade. Batuque é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio. Sambar é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melodia. Por isso agora lá da Penha vou mandar minha morena pra sambar com satisfação. E com harmonia, essa triste melodia, que é o meu samba em feitio de oração. O samba, na realidade, não vem do morro nem lá da cidade. Sentirá que o samba então nasce no coração. Por isso agora, lá da Penha vou mandar minha morena pra sambar com satisfação. E com harmonia, essa triste melodia, que é o meu samba em feitio de oração. Na realidade, não vem do morro nem lá da cidade. E quem suportar uma paixão sentirá que o samba então nasce no coração. Thank you. placeres bajo receta. 21:49 y según decía el locutor, este es el momento en el que vamos directamente a la cocina. Ya están los fuegos encendidos, el señor Víctor Castro con desesperación busca un repasador para ir sacando un sartén del fuego. El señor Mariano Castro desde atrás de los controles ya tiene ajos preparados, peladitos y a punto de ser puestos en el aceite. Así que les cuento de qué va la receta de las acelgas con almendras del día de hoy. Recuerden que esta preparación va a requerir de 2 kilos de acelgas, un puñado, dijimos, 14 o 20 almendras crudas, 3 dientes de ajo, una cucharada de harina, un limón, aceite y un poquito de sal. La preparación es bastante sencilla. Hay que limpiar las acelgas y quitarles los hilos, separar las pencas de las hojas y retorcer las hojas para poder cocerlas en agua hirviendo con un poquito de sal. Una vez que estén cocidas las vamos a reservar. Vamos a cortar mientras tanto las pencas en tiras de unos 5 centímetros. Como segundo paso vamos a poner un pucherito al fuego con agua, sal y un chorrito de limón. Vamos a echar ahí las pencas y vamos a hervirlas y a dejarlas más o menos unos 45 minutos. Mientras tanto, vamos a poner el aceite primero en un sartén. Y en este sartén vamos a freír los ajos, ¿sí?, con las almendras. Los dientes de ajos pueden picarlos o bien aplastarlos con el costado del cuchillo, con el canto, poner el cuchillo de lado y aplastarlos sin necesidad de picarlos demasiado. Cuando estén bien dorados, vamos a pasarlo a un mortero, ¿sí? Cuando los ajos y las almendras estén dorados, los vamos a pasar a un mortero. Y una vez más, con el sartén al fuego, vamos a añadir ahí una cucharada de harina. Vamos a revolver con mucho cuidado para que se dore, pero no se queme, ¿sí? Y hay que añadir en este momento esta mezcla que hicimos del mortero con el ajo y las almendras. Vamos a mezclar bien y vamos a ponerlo sobre las pencas escurridas y dejarlo al fuego durante unos 10 minutos. La receta es bastante sencilla. O sea, ¿qué tenemos por un lado? Las hojas de las acelgas, las pencas cocidas y una vez que está esto listo le agregamos nuestra salsita de ajo con almendras pasado por mortero previamente. El plato se puede servir caliente y hay que empezar a probarlo a medida que esté a la temperatura adecuada para que uno pueda disfrutarlo sin padecerlo. Hemos paseado esta noche por el disco de Elian Elías, por el disco de Rosa Pasos. El disco de Elian Elías, no les conté nada de ella. Es un disco de 2008 que se llama Bossa Nova Stories. Tiene una cantidad de canciones que son clásicos. Entre ellos está, por supuesto, Garota de Ipanema. Llega G. Saudade. Ahí estamos bien. ¿Qué más tenemos? Miña Saudade. Está Die Baby Die, Arra, ¿qué más? Me estoy olvidando de un montón de temas. Está Falsa Bahía también. Es un disco que bueno, también está interesante para tenerlo a mano. En algún momento vamos a hacer un especial con Elian Elías. Vamos a tenerla de invitada en la música para poder disfrutar de esta gran pianista de Brasil. Mientras tanto, y casi ya para despedirnos, ya le hemos agradecido a Liz Campanello de Arte y Sano, le hemos agradecido a la gente que se comunicó con nosotros. Vamos a mandarle un abrazo grande a Agustín, a Horacio y a Nico, que están grabando en este momento, que no están escuchando completamente el programa porque están grabando. Vamos a mandarles así un abrazo enorme y mucha suerte con la grabación. a Inés, que lo está, aparte de estar escuchándonos mientras nosotros hacemos lío con acelgas y ajos y almendras, está preparando un guiso para que cuando el señor Mariano Castro llegue a la casa esté el guiso preparado. Un abrazo grande, Inés, que siempre está ahí del otro lado. Y por último, antes de despedirnos, vamos a dejarle un abrazo enorme a Eduardo Franco, que ha encarado hace poco tiempo el último viaje. Un amigo, ha sido una persona a quien quiero muchísimo. Y bueno, nada, qué sé yo. Hermanito, buen viaje. Me acabo de partir en dos. ¿Qué va a ser? Vamos a despedirnos hoy con un tema más de este disco de Rosa Pasos y de Ron Carter, que podríamos usar, a ver, a primera vez, que es el tema número 5 del disco. No, vamos a cambiarlo. Estoy volviendo loco al señor Mariano Castro. Vamos a poner el tema número 11, que es U Grande Amor. Para despedirnos de este lunes lluvioso, tremendo. No, el señor Mariano Castro me dice que no. Bueno, está bien, yo no quería ese tema entonces. Podemos pasar algún tema que el señor Mariano Castro disponga. Vamos a ver si nos sale para poder despedirnos. Les dejamos las puertas de la cocina abiertas para que cuando quieran se acerquen. El próximo lunes los esperamos. Y si todo sale bien en estos momentos de incertidumbre donde la tecnología nos acaba de fallar, cómo extraño los discos de vinilo en estos momentos. No vamos a escuchar nada, Un Gran Amor. ¿Qué vamos a escuchar entonces? Vamos a escuchar entonces, sí, A Primeira Vez, del disco de Rosa Pasos y Ron Carter. Nos escuchamos el próximo lunes desde la cocina de FM Moreno 90.1 en Radio Gourmet. A primeira vez que eu te encontrei, alimentei a ilusão de ser feliz. Eu era triste e sorri. Peguei no pinho e cantei. Tantos versos eu fiz, em meu peito guardei. Um dia você partiu, meu pinho emudeceu, e a minha voz na garganta morreu. Esquecer a dor, não sou capaz. Meu violão não toca mais. Eu vivo triste a meditar. Não canto mais. Meu consolo é chorar. A primeira vez que eu te encontrei, alimentei a ilusão de ser feliz. Eu era triste e sorri. Peguei no pinho e cantei. Tantos versos eu fiz, em meu peito guardei. Um dia você partiu, meu pinho emudeceu, e a minha voz na garganta morreu. Procuro esquecer a dor, não sou capaz.